última vez, y por eso piensa en mí. Y con los mirlos. Olvida, no guardo rencor. Amaré los días perdidos. Dios mío, enséñame a olvidar.